Alberto Moya, como te dijimos en el inicio de esta segunda hora, es periodista, entre otros medios, de El Cohete a la Luna. Y le pedimos por favor que nos envíe una opinión, un resumen de la nota que publicó precisamente en ese medio, El Cohete a la Luna, el domingo pasado, sobre sus propias hipótesis respecto de la desaparición que preocupa a toda la Argentina, la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Y nos mandó este informe notable. Buenos días a la audiencia y saludos a todo Mendoza desde El Cohete a la Luna, la web de Horacio Verbisky. Soy Alberto Moya y desde Buenos Aires les agradecemos su preocupación por lo que pasa aquí, algo que no difiere de casos en varias provincias donde las fuerzas de seguridad han vulnerado a personas hasta la muerte. En el caso de Facundo Astudillo Castro, lo que más llama la atención es lo que la madre sintetiza con la frase: "No entiendo por qué tantas trabas". En busca de una respuesta a ese planteo es que desde mi labor como periodista me pregunté qué motivos, en teoría, podría haber para que la intendencia se desentendiera del caso, para que los jefes policiales retrasaran la entrega de pruebas, para que un ministro de seguridad pase de decirle a la mamá "lo hallaremos vivo" a despedirse con un "lo siento mucho, señora", y para que un fiscal federal que encubría desaparecedores de la dictadura ahora simule investigar una desaparición forzada. El velo que busca oscurecer el destino de Facundo Castro empezó a ser desplegado desde mucho antes del último 30 de abril. Sus detalles podrían ser rastreados en el historial de Pueblo Chico, que repite sus pocos personajes, pero digamos que se conocen mucho en el escenario de esta desaparición. Un escenario que puede ser apreciado en la última foto de Facundo: campo y policías. Esos componentes están en relación con un contexto mayor: la ciudad portuaria de Bahía La Blanca, donde la Armada Argentina sentó sus bases de represión ilegal, que medio siglo después sigue contando con la protección judicial de Santiago Ulpiano Martínez, fiscal de este caso y protector de policías que constituyen sus auxiliares. Ese es el único contexto en el que es posible entender que un par de uniformados de bajo rango, intolerantes con un chico que en busca de su amor desobedece la orden de regresar a su casa, puedan imponer ahora su pretensión de escarmiento. La impunidad con que están haciéndolo está garantizada por quienes encubren a toda esa fuerza de auxiliares, no por este exceso represivo, sino porque no pueden permitir que se zafe un punto del tejido, ya que eso equivaldría a destejer una red más amplia de aquel manto que no fue concebido para encubrir la desaparición forzada de personas, sino algo en verdad redituable. Sospecho que es el narcotráfico. ¿En qué me baso para decir todo esto? Me remito a un documento escrito firmado por un fiscal de ese departamento judicial, Christian Long. Comillas: "Del legajo reservado surgen claros indicios de personal policial en connivencia con personas del ámbito político, participando en actividades vinculadas con la droga y otros hechos delictivos. Resulta llamativo que en una causa con la trascendencia nacional de la presente, con el despliegue policial que se hizo en los primeros estadios investigativos, en donde las más altas esferas policiales manifestaron a esta agencia fiscal y a la ciudadanía que se contaba con todo el apoyo de su parte para el esclarecimiento del hecho, se cuente con tantas irregularidades y obstáculos". Cierra comillas. Este escrito del fiscal Christian Long, del Departamento Judicial de Bahía La Blanca, no tiene relación directa con Facundo Castro. No es un texto del presente, sino uno que tiene que ver con una anterior desaparición de persona que terminó en el hallazgo del cadáver de una chica adolescente con algún retraso madurativo llamada Catherine Moscoso, que lo último que hizo en su vida fue tratar de divertirse, fue a bailar una noche, y muchísimos testigos vieron que estaba entre hombres que consumían drogas, que se la llevaron y que después no apareció, hasta por varios días. Según consta en la causa judicial, y yo resumí con número de folios las transcripciones textuales en mi nota del Cohete a la Luna que ustedes han visto el domingo, es que la droga corre todo el tiempo y que liga no solo a personas de boliches bailables, no solo a empresarios de la noche, sino incluso al hermano de un intendente y al secretario de seguridad de ese municipio. Gente que ya había estado ligada a otras situaciones de encubrimiento, donde también había policías, donde también violaban y asesinaban a chicas de 15 años, como Natalia Melman, en Miramar, hacia febrero del 2001, y que en todos los casos cuentan con una red de encubrimiento. Ahora, mi tesis es: ¿por qué el poder político y judicial, que incluye a la policía, habría de encubrir a unos pocos degenerados, a 4 violadores, a 2 o 3 policías que se les va la mano en un exceso represivo y terminan matando y ocultando el cadáver de alguien para no tener que pagar por ello ante la ley. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué todo el poder los encubre? Si nadie participó de esas orgías ni de otros delitos, salvo que sí haya un delito compartido y encubierto por todos. La única cosa que se me ocurre es, según estos testimonios en la causa judicial de Catherine Moscoso y según la excelente síntesis que hizo el fiscal Christian Long, es que todos están encubriendo un negocio mucho más grande en una ciudad portuaria, donde la Armada Argentina siempre manejó todo, donde incluso la prensa forma parte de un complejo esquema de silencios, porque el diario La Nueva Provincia siempre fue cómplice de la dictadura, no solo desde lo discursivo, sino en la práctica. Y a mí me parece que deberíamos sospechar que ese delito compartido por todos, de verdad redituable, y que obliga, hace necesario para ellos que se mantenga la red de silencios, es el narcotráfico. Es lo único que haría que toda la red de poder encubra a 4 locos, a 4 degenerados, a 4 díscolos, que hacen algo que no le conviene a nadie, pero que, si los dejaran solos, podrían hablar de lo que en verdad les preocupa a una sociedad corrupta.